JCP el especialista. El Raga. Junto a los causantes de la revolución musical. Salomón y Neptún. Los gigantes. Siente mi calentura. Tu cuerpo me pide acción. Siente mi calentura. Que no se llame el descontrol. Pégate y baila. En la noche está joven, vamos a disfrutarla. Pégate y baila. Es por eso que seguimos